Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Muy buenas noches, acá comienza Cabeza de Tormenta con esta editorial que me pareció bastante oportuna, de un poema escrito por Gonzalo, nuestro compañero del ciclo anterior de Cabeza de Tormenta, y que me... nada, tenía mucha ganas de volver a escucharla de nuevo, y para mí está buenísima. Siempre se me vienen algunas ideas cuando justamente veo dormir a mi hijo, ¿no? Que nadie lo despierte, quizás estés soñando con tijeras, y con esas tijeras que abren caminos, ¿no? Que desalambran. Bueno, este programa va a salir grabado. Lo estoy grabando el mismo viernes, hoy, viernes 22, pero a la mañana. Porque bueno, por un problema con Javi que nos está operando y que está operando el programa y tuvo que viajar a Cutralcó, no pudo operar y otros compañeros tampoco podían, entonces decidí este programa que vaya grabado también, como salió uno alguna vez hace como dos viernes, creo. Bueno, de la misma manera igual vuelvo a decir que va a estar hecho total naturalidad, así que se van a poder reír de mis bueno, justamente de esto que me pasó, de equivocarme, porque bueno, no va a haber ninguna edición alguna para que salga de manera natural. Bueno, el programa de hoy va a tener algunas cosas nuevas, ni tanto tampoco, sino que va a ser distinto en algunos aspectos, porque bueno, estuve hablando con David, un compañero de Buenos Aires, que bueno, tenía información muy importante del caso de los presos chilenos que están en huelga de hambre. Entonces me comuniqué con él, grabamos la conversación y bueno, es algo que vamos a pasar y que me gustaría compartir con ustedes. Así que no tengo nada más preparado en ese sentido, más que esa conversación, que me pareció muy muy buena, por los datos que maneja David. Y seguramente va a estar saliendo en otros programas también con alguna otra información que él tenga, ya que maneja información que quizás a nosotros nos cuesta un poco más conseguir. Y de esa manera difundir lo que realmente está pasando con los compañeros, en este caso, con los compañeros presos en huelga de hambre en Chile. Así que, bueno, para no extendernos demasiado, vamos a escucharlo un poco a él y con esta, se puede decir, entrevista o como se quiera llamar, este, que le hice. Así que bueno, espero que lo disfrutes. Bueno, de Buenos Aires, este, está David del otro lado, este, que nos va a contar un poco del caso bomba de los presos de estos que están en Chile hace ya varios días en huelga de hambre y que la prensa burguesa, este, no informa nada, y otros medios que se creen más libres tampoco, o lo mencionan como simple presos en huelga de hambre. Este, bueno, hola David. Hola, ¿cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos un poco, vos que estás más metido en el tema, cómo empieza esto, este, bueno, en fin, la causa, bueno, de los compañeros, las causas que le hacen a los compañeros, este, y todo este montaje que hacen, que arman. Bueno, para contar la situación actual de los compañeros de Chile, hay que remontarse al 2006 aproximadamente, donde empiezan a explotar una serie de bombas dirigidas a instituciones capitalistas, ¿no? De lo que la policía, por su ineficiencia, no puede capturar a nadie. Es más, el fiscal que está a cargo de la situación dice que no hay pruebas para culpar a nadie, o sea que no puede continuar. Este fiscal renuncia, o lo hacen renunciar en realidad, y asume Alejandro Peña, que es conocido como Jalandro Peña dentro del ambiente, porque tiene un prontuario de consumo de drogas y de maltrato hacia su mujer, hacia sus colegas de la fiscalía, o sea, un sorete básicamente. Este fiscal decide allanar casas ocupas, casas de compañeros, hasta que encuentra 14 hombres, más bien 12 hombres y dos mujeres, que eran... Sí, que había que cubrir el hueco, digo. Sí, para cubrir el hueco de libertarios, ideas antiautoritarias también, no solamente eran anarquistas, que eran vinculados con esa idea y con los centros ocupas, sociales, los comedores comunitarios, bibliotecas populares, ¿no? Estos compañeros son arrestados, pero sin pruebas, y no le dicen por qué lo arrestan, hasta pasar 180 días en la cárcel. Cuando sale la formalización, vendría a ser de las pruebas y de los cargos, se lo acusa de 23 detonaciones, y de integrar una asociación ilícita terrorista, ¿no? Cosa que no tiene ningún sentido, siendo que los chicos no se conocían entre sí, o sea que para integrar una organización tenés que conocer con el otro, básicamente. Sí. Y aparte que ha acusado a uno de ser el líder, siendo que dentro del movimiento no hay ningún líder. ¿No? Claro, no hay ningún líder. Es desconocer completamente la idea, totalmente, ¿no? Sí, criminalizar la lucha, ¿no? Como sí. Siempre, y generar, ¿no?, una opinión de la gente bastante particular, ¿no?, diciendo que eran terroristas, que los tenían que meter presos, básicamente lo que pasa siempre. Sí. Bueno, el día 21 de febrero, los compañeros entran en huelga de hambre, indefinida, líquida, solamente agua, pidiendo uno de los puntos, es que se lo lleve a un juicio justo, ¿no?, y sí, la libertad inmediata, porque no tenían pruebas. Se hace una requisa o algo así, y las pruebas que se consiguen en el lugar no coinciden con la de los compañeros. O sea que, por ley vendría a ser, ¿no?, por su ley, tendrían que haberlo liberado. Claro, porque claro, las pruebas no coincidían. Pero no, porque este Jalandro tiene otras pruebas que son de esta magnitud. Por ejemplo, que uno de los chicos tiene el póster de Axl Rose en la pieza. Ajá. ¿No? El cantante de los Rose. Otra prueba es que la comunicación telefónica de uno de los compañeros con su mujer, va en realidad con la madre del hijo, no se sabe si es la mujer, donde le pregunta si le dio de comer al gato y si el hijo está durmiendo. Esto Jalandro lo entendió como una... como que era un código. Un código secreto. Claro. De esta magnitud, ¿no? Hijo de puta, sí. Está claro cuál es el objetivo en realidad. Sí, el objetivo de siempre, en realidad, que persiguen todos. El objetivo de siempre. Sí. Sí, el objetivo de siempre. Ese es el objetivo de siempre. Y bueno, actualmente llevan más de 60 días en huelga de hambre. y la intensificaron, porque antes también tenían esa tales hidratantes, tipo Gatorade, calculo yo que sería, sí. Y ahora solamente agua, Ajá. Van bajando alrededor de 20 kilos. Sí, había leído por ahí entre 15 y 20 kilos bajaron. Sí, sí. Ahora qué loco, ¿no? O sea, sin desmerecer la lucha, pero cuando fue lo de los casos de los mapuches en huelga de hambre, sí. Tomó mucho más notoriedad sí. El caso que este. Este están haciendo caso omiso, total. Sí, totalmente. A lo ocurrido. Vuelvo a repetir, sin desmerecer la lucha mapuche, que está todo bien. No. Sino como la prensa usa uno y otra lucha, que aparte dentro de la lucha de los mapuches también habían compañeros libertarios también. Sí, exactamente. O sea, que sin dejar de ser mapuches, formaban parte de agrupaciones libertarias. No, exacto, eso lo creo yo, y que va por el hecho de que la prensa actualmente toma el hecho de pueblo originario como si fuese una moda, ¿no? Y vamos a decirle pueblo originario, no le digamos indio porque quedan mal. Entonces, si ellos entran en huelga de hambre, vamos a ponerlo porque me da prisa porque es la moda, básicamente. Y estos compañeros no. ¿Por qué? Porque no pueden, no saben cómo trastocar esto. Claro, no quiero meterle a la idea a la gente que hay luchadores que están presos y que están en huelga de hambre hace ya 60 días, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Claro, la manera... En Chile se pasa las noticias, pero se pasa... Como terrorista. Como ahí están los terroristas, ¿no? Sí. Es básicamente eso. En realidad, pues, el que siembra el terror es el Estado, con la miseria, con la desigualdad, ¿no? Con la opresión, básicamente. Pero bueno, eso no se condena. Eso está bien, es natural, piensa la gente. Esto parece que sí se condena, de hecho se está condenando, ¿no? Sí, seguramente, como también el hecho de que casi el 90% de los presos, por lo menos acá en Argentina, corresponden a por violar la propiedad privada, o sea, por robo. Sí. Sin embargo, el patrón te roba día a día, y eso lo ampara la ley. O sea, ese tipo de robo está bien, de la misma manera que el tipo de violencia del Estado hacia el pueblo está bien, pero cuando uno intenta defenderse, ya es un terrorista. O un chorro, sí. Bueno, en fin, ¿no? Sí, un delincuente, ¿no? Sí, un delincuente. Lo que pasa es que... O casualidad, la mayoría, si no el más del 90% de los que están presos, corresponden a clase baja. Claro. Así que, claro, es que es como que a estos negritos hay que aislarlo, ¿viste? Sí, sí, para que no se mezclen con nosotros. No, básicamente es porque, bueno, como sabemos, ¿no? La ley es un invento de la burguesía, de los poderosos, y siempre van a beneficiar a ellos. Entonces, para algunas cosas se cumple de tal manera, es algo totalmente arbitrario y que siempre termina beneficiándolo a ellos, y a nosotros, bueno, estamos de este lado, ¿no? Sí, es pasando por estas cosas. Es un juego en el cual no quisimos estar. Y los que ponen encima las reglas del juego son los poderosos. O sea, ¿qué se puede esperar de todo este juego macabro, ¿no? Que llevan a cabo. Usando tanto iglesia, patrones, fuerzas de la seguridad y el orden, entre comillas. Bueno, y de ahí siguiendo a los presidentes, que son los máximos responsables de que todo ocurra. Disfrácense de que se disfracen, ¿no? Estos tipos que gobiernan, que tienen la capacidad para gobernar. Sí, sí, aparte supuestamente son de la pretendida izquierda, ¿no? Y cometen estas cosas. Está claro que nada va a cambiar, sea del color que sea. Siempre va a suceder lo mismo. Lo que quiero destacar es que esto es la democracia. No es que no está funcionando bien. Esto es la democracia y funciona así. Que los centros clandestinos del pasado, ¿no?, de las dictaduras pasadas, no tienen mucho de que avergonzarse, ¿no?, cuando vean las cárceles cómo funcionan y cómo tienen, y se encierran a compañeros que luchan, y que luchan por un mundo de verdadera libertad, ¿no?, esa libertad que te da el voto, que así quieren verlo los poderosos, ¿no?, el hecho de elegir libremente a los amos, no esa libertad, una verdadera libertad sin muros ni jaulas, inclusive sociales. Sí. ¿No? Bueno, si nos eso es culpable. Bueno, si nos remontamos históricamente, justamente la democracia que provenía de Grecia es la voz del pueblo, pero del pueblo elegido, sí. No de los esclavos, así que es tal cual es ahora, es la voz de unos, la voz de unos pocos. Es la mentira perfecta del capitalismo, es decir, no necesito ya la de poner tanto la fuerza como en el pasado, como en los 70, sino que le doy a la gente esa libertad y ellos contentos, ¿no? De esa pequeña libertad de ir a votar. Entonces es el juego perfecto, porque piensan que es lo mejor, que es lo único, cuando en realidad es lo que siembra todo esto. Sí, seguro. Bueno, David, gracias por la noticia. Vamos a seguir difundiendo igual la noticia acá, a través de Radio La Negra también y del programa. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver si se puede llegar a hacer algo copado, algo, alguna movilización, algo, ¿viste? Y que se, sí, espero que termine en algo. En Chile ya van 4 marchas, acá no hay ninguna. Son actos individuales, más que todo, pero que tienen su fruto, ¿no? Sí, sí. Queremos que se intensifiquen para poder llevar a cabo lo que queremos. Sí, hay panfleteadas también muy constantes, ¿no? En diferentes puntos de Buenos Aires. Sí, eso es lo que se está intensificando, ¿no? Anarquistas de Rosario también. Sí. Bueno, los compañeros de Grecia tomaron la embajada de Chile y desplegaron unas banderas, así que estamos todos ya. ¿Estás al corriente de ese hecho que también pasó un poco por alto? ¿Cómo ocurrió? O sea, yo sé que tomaron la embajada de Chile. Se dirigieron, la tomaron y mandaron un comunicado y desplegaron una bandera solidarizándose con los compañeros y están todavía en esa toma, básicamente. El tema es que, viste, que en Grecia están pasando por un problema bastante importante económico y bueno, los compañeros son muchos allá, toman las calles, entonces es como, no te digo más fácil, pero lo ven como algo normal, básicamente, el hecho de que se haya llevado a cabo esa decisión. Sí, hay un movimiento muy importante, un movimiento libertario bastante importante en Grecia. Sí. Que se viene viendo ya los últimos 10 años, calculo. Aproximadamente, sí. Si no es más, ¿no? Porque hay cosas que no nos llegan a nosotros y bueno, sí. No la podemos saber si no nos llegan. Pero es bastante fuerte. Entonces, no entendí muy bien, ¿la toma de la embajada sigue? Sí, o sea, no. Eso es lo que tenemos noticias nosotros desde acá, ¿no? La noticia es que todavía sigue. Ajá. El tema es que si lo llegan a callar, mucho no nos vamos a enterar. Estamos en eso. Sí, seguro. Pero bueno, nosotros tenemos esa noticia, es eso. Sí. Bueno, che, un abrazo y esperemos en un par de días, si no es el viernes que viene, va a ser el otro, cuando junte alguna información, o bueno, si hay información antes, nos comunicamos y nos brinda la información de allá. Bueno, dale, yo si hice algo, cuente conmigo. Bueno, che, nos vemos entonces. Bueno. Bueno, listo. Bueno, luego de esta conversación que tuvimos y que nos aclaró bastante de la situación que están pasando los presos el día de hoy, y también que nos aclaró la lucha, más que nada en Grecia, por el pedido de que se lo deje en libertad inmediata a estos compañeros. Justamente tenía preparado para hoy también un capítulo, capítulo 3, o sea, no sé si se acuerdan, yo había pasado el capítulo 2 del ABC de comunismo libertario, que hablaba un poco del sistema de salarios, y para el día de hoy tenía pensado pasar el capítulo 3, que justamente habla así como de la justicia, como de esta justicia, de de esto que nos hacen creer de que está bien, de que está bien mantener el orden, este, y bueno, y de todas esas cosas. Y tenía ganas quizás de hablarlo un poco, y después me di cuenta que no hay nadie mejor que Alexander Berman para explicar lo que uno a veces no le sale. Después de todo, no soy un buen orador, así que, este, bueno, me gusta dejarlos en manos a veces de quien sabe. Esto va a estar, bueno, así que vamos a escuchar, este, a Alexander Berman. En realidad me van a escuchar a mí, pero de lo que escribió Alexander Berman en su libro El ABC del comunismo libertario en cuanto a las leyes. Y seguidito a eso, vamos a ir con un tema que en este caso, la banda que elegí para el día de hoy es Los Muertos de Cristo. Así que seguido a lo de Alexander Berman, para hacer así como una pausa, vamos a escuchar un temita de Los Muertos de Cristo y volvemos con el escritor que nos trae hoy, este, el viento este, esta tormenta, que va a ser, nada más ni nada menos que Horacio Quiroga. Así que, bueno, espero que disfruten y que escuchen, Alexander Berman, lo que dice en cuanto a la ley, y luego un temita, de Los Muertos de Cristo. Así que, adelante. Capítulo 3. Ley y gobierno. Extraído del libro de Alexander Berman, El ABC del comunismo libertario. Sí, tienes razón. La ley prohíbe el robo. Si yo te robara algo, podrías llamar a un policía y me arrestarían. La ley castigará al ladrón y el gobierno te devolverá la propiedad robada. Si esto es posible, porque la ley prohíbe robar. Esto significa que nadie tiene el derecho de agarrar algo de ti sin tu consentimiento. Pero tu empresario agarra de ti lo que tú produces. Toda la riqueza producida por el trabajo la agarran los capitalistas y la guardan como su propiedad. La ley dice que tu empresario no roba nada de ti, porque lo hace con tu consentimiento. Tú has estado de acuerdo en trabajar para tu patrón a cambio de una determinada paga, y él ha estado de acuerdo en quedarse con todo lo que tú produces. Puesto que tú estuviste de acuerdo con esto, la ley dice que él no te roba nada. ¿Pero estuviste tú realmente de acuerdo? Cuando el salteador de caminos apuntó con su escopeta a tu cabeza, tú le entregas tus cosas de valor, de acuerdo en que tú consientes. Pero lo haces porque no puedes actuar de otro modo, porque te obliga su escopeta. ¿No estás obligado a trabajar para un empresario? Tu necesidad te obliga, exactamente igual que la escopeta del salteador de caminos. Tienes que vivir, y lo mismo tienen que vivir tu mujer y tus hijos. No puedes trabajar para ti mismo. En el sistema industrial capitalista, tienes que trabajar para un empresario. Las fábricas, las maquinarias y las herramientas pertenecen a la clase empresarial. De modo que tú debes alquilarte a ti mismo, a esa clase, para trabajar y vivir. Sea cual fuere tu trabajo, sea quien fuere tu empresario, siempre se llega a lo mismo. Tienes que trabajar para él. No puedes impedirlo, estás obligado. De esta forma, la totalidad de la clase trabajadora está compelida a trabajar para la clase capitalista. De este modo, los trabajadores se ven forzados a entregar toda la riqueza que producen. Los empresarios guardan esa riqueza como su ganancia, mientras que el trabajador consigue tan solo un salario, lo justo y suficiente como para seguir viviendo. De modo que pueda seguir produciendo más riqueza para su empresario. ¿No es eso una estafa? ¿Un robo? La ley dice que es un libre acuerdo. Del mismo modo podría el salteador de caminos decir que tú acordaste entregarle tus cosas valiosas. La única diferencia consiste en que la manera de actuar del salteador de caminos se denomina robo y atraco, y está prohibida por la ley, mientras que la manera de actuar capitalista se denomina negocio, industria, realización de ganancias, y está protegida por la ley. Pero ya sea al modo del salteador de caminos o al modo capitalista, tú sabes que te han robado. La totalidad del sistema capitalista descansa en un robo así. la totalidad del sistema de leyes y gobiernos sostiene y justifica este robo. Ese es el orden de cosas denominado capitalismo, y la ley y el gobierno existen para proteger ese orden de cosas. ¿Te asombras que el capitalista y el empresario y todos los que se aprovechan de este orden de cosas estén fuertemente a favor de la ley y el orden? ¿Pero dónde entras tú? ¿Qué beneficio tienes tú de esa especie de ley y orden? ¿No ves que esta ley y orden tan solo te despoja, te engaña y precisamente te esclaviza? ¿Me esclaviza?, me dices con extrañeza. Pero si soy ciudadano libre. ¿Eres realmente libre? ¿Libre para hacer qué? ¿Para vivir como te parezca? ¿Haces lo que te agrada? Veamos, ¿cómo vives? ¿A qué equivale tu libertad? Tú dependes de tu empresario para tus salarios o tu sueldo, ¿no es así? Y tus salarios determinan tu modo de vida, ¿no es así? Las condiciones de tu vida, incluso lo que tú comes y bebes, a dónde vas y con quién te asocias, todo esto depende de tu salario. No, no eres un hombre libre. Dependes de tu empresario y tu salario. Eres realmente un esclavo asalariado. La totalidad de la clase trabajadora bajo el sistema capitalista depende de la clase capitalista. Los trabajadores son esclavos asalariados. Por tanto, ¿en qué se convierte tu libertad? ¿Qué puedes hacer con ella? ¿Puedes hacer con ella más de lo que te permite tu salario? ¿Puedes ver que tu libertad no llega un solo paso más allá de lo que llega a tu salario? La libertad que te dan en el papel, que está escrita en los libros de leyes y en las constituciones, no te proporciona bienestar alguno. Una libertad así significa tan solo que tienes el derecho de hacer una cosa determinada, pero no significa que puedes hacerla. Para ser capaz de hacer algo, tienes que tener la oportunidad, la ocasión. Tienes el derecho de comer 3 estupendas comidas al día, pero si no tienes los medios, la oportunidad para conseguir esas comidas, entonces, ¿a qué viene ese tu derecho? De este modo, la libertad significa realmente la oportunidad de satisfacer tus necesidades y deseos. Si tu libertad no te proporciona esa oportunidad, entonces no te sirve de nada. La libertad real significa oportunidad y bienestar. Si no significa eso, no significa nada. ¿Ves entonces que toda la situación se reduce a esto? El capitalismo te roba y te convierte en un esclavo asalariado. La ley sostiene y protege ese robo. El gobierno te engaña haciéndote creer que eres independiente y libre. De este modo te engañan y te timan cada día de tu vida. ¿Pero por qué ocurre que tú no pensaste en eso antes? ¿Cómo es que la mayoría de los otros tampoco lo ve? Porque a ti y a todos los demás os mienten constantemente a este respecto, desde vuestra temprana infancia. Te dicen que tienes que ser honrado, mientras que te roban durante toda la vida. Te ordenan que respetes la ley, mientras la ley protege al capitalista que te está robando. Te enseñan que es malo matar, mientras que el gobierno ahorca y electrocuta a la gente y hace con ellos matanzas en la guerra. Te dicen que obedezcas la ley y al gobierno, aunque la ley y el gobierno apoyan el robo y el asesinato. Así, durante toda tu vida, te mienten, te engañan y te defraudan, de modo que sea más fácil sacar ganancias de ti, explotarte. Porque no es solo el empresario y el capitalista los que sacan ganancias de ti. El gobierno, la iglesia y la escuela, todos ellos viven de tu trabajo. Tú los sostienes a todos. Esa es la razón por la que todos ellos te enseñan que tienes que estar contento con tu suerte y comportarte bien. ¿Es realmente verdad que yo los sostengo a todos?, preguntas desconcertado. Veamos. Ellos comen y beben y se visten, sin hablar de lujos que disfrutan. ¿Hacen ellos las cosas que usan y consumen? ¿Plantan ellos y siembran y construyen y todo lo demás? Pero ellos pagan por cosas así, objeta tu amigo. Sí, ellos pagan. Supón que un tipo te roba $50 y entonces va y compra con ellos un traje. ¿Es ese traje, según el derecho suyo, no pagó por él? Bien. De ese mismo modo, la gente que no produce nada o que no realizó un trabajo útil para todas las cosas, su dinero es la ganancia que ellos o sus padres, antes que ellos, exprimieron de ti de los trabajadores. Entonces, ¿no es mi patrón el que me sostiene, sino que yo lo sostengo a él? Por supuesto, él te da un empleo, es decir, te da el permiso para trabajar en la fábrica o industria que no construyó él, sino otros trabajadores como tú. Y por ese permiso, tú contribuyes a sostenerle durante el resto de tu vida o mientras que trabajes para él. Lo sostienes tan generosamente que él se puede permitir una mansión en la ciudad y una casa en el campo, incluso varias, y criados para atender sus deseos y los de su familia, y para el entretenimiento de sus amigos, y para carreras de caballo y carreras de bote y para centenares de cosas. Pero no es solo con él con quien eres tan generoso. Con tu trabajo, mediante el impuesto directo e indirecto, se sostiene en el gobierno entero, local, estatal y nacional, las escuelas y las iglesias, y todas las otras instituciones cuyo asunto consiste en proteger las ganancias y mantenerte engañado, tú y tus compañeros trabajadores. El trabajo, como un todo, sostenéis a todos ellos. ¿Te extrañas de que todos ellos te digan que todo está en orden y que tienes que ser bueno y permanecer tranquilo? Es bueno para ellos que tú te mantengas tranquilo, porque ellos no podrían seguir engañando y robando una vez que tú abras los ojos y veas lo que te está ocurriendo. Por eso todos ellos apoyan decididamente el sistema capitalista, están por la ley y el orden. Pero ¿es bueno ese sistema para ti? ¿Piensas que es correcto y justo? Si no lo crees así, ¿por qué lo aguantas? ¿Por qué lo sostienes? ¿Qué puedo hacer? Dices, estoy solo. ¿Realmente estás solo? ¿No eres más bien uno de los muchos miles de millones que son explotados todos y que están esclavizados lo mismo que tú lo estás? Solo que ellos no lo saben. Si lo supieran, no lo apoyarían. Esto es cierto. Por eso la cuestión es hacérselo comprender a ellos. Cada trabajador en tu ciudad, cada uno que se fatiga trabajando en tu país, en cada país, en el mundo entero, está explotado y esclavizado lo mismo que tú lo estás. Y no solo los obreros, los campesinos son engañados y robados de la misma manera, o peor. Exactamente igual que los obreros, el campesino depende de la clase capitalista, trabaja durante toda su vida, pero la mayor parte de su trabajo pasa a los trusts y a los monopolios de tierra, que según el derecho, no es más de ellos que lo es la luna. El campesino produce el alimento del mundo, nos alimenta a todos nosotros, pero antes de que pueda hacer llegar sus bienes a nosotros, le hacen pagar el tributo a la clase que vive del trabajo de los demás, a la clase que saca ganancias, a la clase capitalista. El campesino le quitan la mayor parte de su producto, lo mismo que al obrero, se lo quita el dueño de la tierra y el que tiene su hipoteca, se lo quita el trust del acero y el ferrocarril, el banquero, el concesionista, el detallista y una legión de otros intermediarios. Exprimen sus ganancias del campesino antes que a éste se le permita llevar su alimento hasta ti. La ley y el gobierno permiten y favorecen este robo decretando que la tierra que nadie ha creado pertenece al terrateniente. Los ferrocarriles que han construido los obreros pertenecen a los magnates de los ferrocarriles. Los almacenes, silos y depósitos erigidos por los obreros pertenecen a los capitalistas. Todos esos monopolistas y capitalistas tienen derecho a obtener ganancias del campesino por usar los ferrocarriles y otros servicios antes de que pueda hacer llegar su alimento hasta ti. ¿Puedes ver entonces cómo roba al campesino el gran capital y los hombres de negocio y cómo la ley ayuda a ese robo exactamente igual que en el robo del obrero? Pero no es solo el obrero y el campesino los que son explotados y forzados a entregar la mayor parte de su producto a los capitalistas, a los que han monopolizado la tierra, los ferrocarriles, las fábricas, la maquinaria y todos los recursos naturales. El país entero, el mundo entero es obligado a pagar tributo a los reyes de las finanzas y de la industria. El pequeño hombre de negocios depende del vendedor al por mayor, el vendedor al por mayor del industrial, el industrial de los magnates de la industria, y todos ellos dependen de los señores del dinero y de los bancos para su crédito. Los grandes banqueros y financieros pueden eliminar a cualquiera de los negocios, simplemente retirándole sus créditos. Hacen esto siempre que desean excluir a alguien del negocio. El hombre de negocios está enteramente a merced de ellos. Si no desarrolla el juego que ellos desean, que convenga a sus intereses, entonces simplemente lo echan del juego. De este modo, toda la humanidad depende de y está esclavizada por un puñado de hombres que han monopolizado casi toda la riqueza entera del mundo, pero que ellos mismos nunca han creado nada. Pero esos hombres trabajan duro, dices. Bien, algunos de ellos no trabajan de ninguna manera. Algunos son precisamente zánganos, cuyos negocios los dirigen otros. Algunos de ellos sí trabajan, pero ¿qué clase de trabajo realizan? ¿Producen algo, como hace el obrero y el campesino? No, no producen nada, aunque puedan trabajar. Trabajan para desposeer al pueblo, para sacar ganancias de él. ¿Te beneficia su trabajo? También el salteador de caminos trabaja duro y también corre grandes riesgos. Su trabajo, como el del capitalista, proporciona empleo a los abogados, los carceleros y a una muchedumbre de otros secuaces, a todos los cuales sostiene tu trabajo. Parece ciertamente ridículo que todo el mundo tenga que estar esclavizado para el beneficio de un puñado de monopolistas y que todos tengan que depender de ellos para su derecho y oportunidad de vivir. Pero la realidad es precisamente esa. Y todavía es más ridículo cuando consideras que los obreros y los campesinos, que solamente ellos crean toda la riqueza, tienen que ser los más dependientes y los más pobres de todas las otras clases en la sociedad. Realmente es monstruoso y es muy triste. Seguramente tu sentido común tiene que decirte que una situación así está muy cerca de la locura. Si las grandes masas del pueblo, los millones de todo el mundo, pudieran ver cómo son engañados, explotados y esclavizados, tal como tú lo ves ahora, ¿seguirán apoyando que esto marchara así? Con seguridad que no lo harían. Los capitalistas saben que no lo harían. Por eso necesitan al gobierno, para que legalice sus métodos de robo, para proteger el sistema capitalista. Y así es como el gobierno necesita leyes, policías y soldados, tribunales y prisiones, para proteger el capitalismo. Pero, ¿quiénes son la policía y los soldados que protegen a los capitalistas contra ti, contra el pueblo? Si ellos mismos fueran capitalistas, entonces sería razonable que ellos desearan proteger la riqueza que han robado y que intentarán conservar, incluso por la fuerza, el sistema que les da el privilegio de robar al pueblo. Pero la policía y los soldados, los defensores de la ley y el orden, no son de la clase capitalista, son hombres de las filas del pueblo. Pobres hombres que por una paga protegen el sistema mismo que los mantiene pobres. Es increíble, ¿verdad? Sin embargo, es verdad. La cosa se reduce a esto. Algunos de los esclavos protegen a sus amos manteniendo a ellos y al resto del pueblo en la esclavitud. Del mismo modo, Gran Bretaña, por ejemplo, mantiene a los hindúes en la India sometidos mediante una policía de nativos de los mismos hindúes. O lo mismo que hace Bélgica con los negros en el Congo, o lo mismo que hace cualquier gobierno con un pueblo subyugado. Es el mismo sistema. Esto es lo que supone. El capitalismo roba y explota a todo el pueblo. Las leyes legalizan y defienden este robo capitalista. El gobierno usa una parte del pueblo para ayudar y proteger a los capitalistas en su robo a todo el pueblo. El capitalismo roba y explota a todo el pueblo. Las leyes legalizan y defienden este robo capitalista. El gobierno usa una parte del pueblo para ayudar y proteger a los capitalistas en su robo a todo el pueblo. Todo el asunto se mantiene educando al pueblo a creer que el capitalismo es correcto, que la ley es justa y que el gobierno debe ser obedecido. ¿Descubres ahora este juego? Bueno, así pasaba Los Muertos de Cristo. Como para cerrar un poquito este bloque, que bueno, tuvimos a David allá de Buenos Aires contándonos un poco qué pasaba con los compañeros presos en Chile. Y después la producción del capítulo 3 de Alexander Berman, que habla un poco de las leyes. Así que ahora, como para cambiar un poquito, vamos a empezar a hablar de nuestro escritor hoy en día, que va a ser Horacio Quiroga. Para mí, un excelente escritor. Bueno, cuando habíamos hablado de Poe, obviamente era un escritor que yo dije que me gustaba mucho la manera de escribir, y Horacio tiene esa beta de Poe, y quizás deba ser por su vida, que está marcada de una manera bastante trágica. Bueno, Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, un 31 de diciembre de 1878. Fue el primer hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza, de ahí su doble apellido, llamaba Horacio Silvestre Quiroga Forteza. En el momento de su nacimiento, su padre había sido por 18 años el vicecónsul argentino en Salto. Antes de cumplir 2 meses y medio, el 14 de marzo de 1879, su padre murió al dispararse accidentalmente con una Barrett calibre 50 que llevaba en la mano. Bueno, hizo sus estudios en la capital uruguaya hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios incluyeron formación técnica en el Instituto Politécnico de Montevideo y formación general en el Colegio Nacional. Y ya desde muy joven demostró un enorme interés por la literatura, la química, la fotografía, en fin, el ciclismo, entre otras cosas. Y bueno, y a esa edad justamente va a fundar la Sociedad de Ciclismo de Salto, que va a viajar en bicicleta desde Salto, Uruguay, hasta Paysandú, unos 120 kilómetros. En esa época pasaba larguísimas horas en un taller de reparación de maquinarias y herramientas. Por influencia del hijo del dueño, empezó a interesarse también por la filosofía. Se autodefiniría como franco y brevemente saldado al materialismo filosófico. Bueno, simultáneamente también trabajaba, estudiaba y colaboraba con las publicaciones La Revista y La Reforma. Poco a poco fue produciendo su estilo y haciéndose conocido. Aún se conserva su primer cuaderno de poesías, que contiene 22 poemas de distintos estilos, escrito entre 1894 y 1897. Durante el carnaval de 1898, Horacio conoció su primer amor, que era una niña llamada María Esther Burkowski, que inspiraría dos de sus obras más importantes, La Sacrificada, que aparecería por 1920, y Una Estación de Amor. Pero bueno, los desencuentros provocados por los padres de la joven, que reprobaban la relación debido a que Quiroga no era judío, precipitaron la separación definitiva. Un año antes de ese famoso carnaval había fundado igual la revista de Salto, y después del suicidio de su padrastro, que presenció, o sea, la madre se volvió a juntar con otro tipo, y este tipo se suicida, y quien estaba presente nada más que ni nada menos que Horacio. Bueno, este decidió invertir la herencia recibida en un viaje a París. El tipo agarró la plata del padrastro y dijo: ¿qué hago con esto? Bueno, me voy a París. Estuvo, contando el tiempo del viaje, ¿no?, 4 meses ausente. El viaje fue un fracaso. No conoció nada más que la tristeza y humillación. Sin embargo, las cosas no salieron como Quiroga había planeado. El mismo que había salido de Montevideo en primera clase regresó en tercera clase, andrajoso, hambriento y con una larga barba que ya no se la quitaría nunca más. Resumió su recuerdo de esta experiencia en Diario de Viaje a París, que lo escribió, o que se apareció, allá por 1900. Al volver a su país, Quiroga reunió a sus amigos Federico Ferrando, Alberto Grignole Julio Jaureche, Fernández Aldaña, José Asta y Asdrúbal Delgado, y fundó con ellos el Consistorio del Gay Saber. Consistorio del Gay Saber, una especie de laboratorio literario experimental donde todos ellos probarían nuevas formas de expresarse y preconizarían los objetivos modernistas. Pese a su corta existencia, el consistorio presidió la vida literaria de Montevideo y las polémicas con el grupo de Julio Herrera y Rising. La alegría que le provocó la aparición de su primer libro, Los Arrecifes del Coral, que tenía, bueno, poemas, cuentos, prosa lírica, que fue publicado en Buenos Aires en 1901 y dedicado a Lugones, se vio trágicamente opacada, una vez más, por las muertes de dos de sus hermanos, Prudencio y Pastora, víctimas de la fiebre tifoidea en el Chaco. O sea, como ya van viendo, los que nos están escuchando, la vida de Quiroga pasó a través de muerte tras muerte. Bueno, el funesto año de 1901 guardaba aún otra espantosa sorpresa para el escritor. Su amigo Federico Ferrando, que había recibido malas críticas del periodista montevideano Germán Papini Sass, comunicó a Quiroga, que deseaba batirse a duelo con él. Horacio, preocupado por la seguridad de Ferrando, se ofreció a revisar y limpiar el revólver que iba a ser utilizado en la disputa. Inesperadamente, mientras inspeccionaba el arma, se le escapó un tiro que impactó en la boca de Federico. Puta madre, qué mala suerte, ¿no? Matándolo instantáneamente. Llegado al lugar la policía, Quiroga fue detenido, sometido a interrogatorio y posteriormente trasladado a una cárcel correccional. Al comprobarse la naturaleza accidental y desafortunada del homicidio, el escritor fue liberado tras 4 días de reclusión. La pena y la culpa por la muerte de su querido compañero llevaron a Quiroga a disolver el consistorio y abandonar el Uruguay para pasar a la Argentina. Cruzó el Río de la Plata en 1902 y fue a vivir con María, otra de sus hermanas. En Buenos Aires el artista alcanzaría la madurez profesional que llegaría a su punto culmine durante su estancia en la selva. Más adelante vamos a ver cómo llega ahí. Además, su cuñado lo inició en la pedagogía, consiguiéndole trabajo bajo contrato como maestro en las mesas de examen del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, designado profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires, además, en marzo de 1903, Quiroga quiso acompañar en junio del mismo año, y ya convertido en un fotógrafo experto, a Leopoldo Lugones en una expedición a Misiones, financiada por el Ministerio de Educación, en la que el insigne poeta argentino planeaba investigar unas ruinas de las misiones jesuíticas en esa provincia. La excelencia de Quiroga como fotógrafo hizo que Lugones aceptara llevarlo, y el uruguayo pudo documentar en imágenes ese viaje de descubrimiento. La profunda impresión que le causó la jungla misionera marcaría su vida para siempre. 6 meses después, Quiroga invirtió el último dinero que le quedaba de su herencia, que eran 7.000 pesos, en comprar unos campos algodoneros en el Chaco, ubicado a 7 kilómetros de Resistencia, a orillas del río Saladito. El proyecto fracasó, y en el aspecto económico, ¿no? Principalmente por problemas de Quiroga con sus peones aborígenes. Pero la vida de Horacio se enriqueció al convertirse por primera vez en hombre de campo. Su narrativa, en consecuencia, se benefició con el profundo conocimiento de la cultura rural y de sus hombres, en un cambio estilístico que el escritor mantendría para siempre. Al regresar a Buenos Aires, luego de su fallida experiencia en el Chaco, Quiroga abrazó la narración breve con pasión y energía. Fue así que en 1904 publicó el notable libro de relato El crimen de otro, fuertemente influido por el estilo de Poe, que fue reconocido y elogiado, entre otros, por José. José Enrique Rodó. Estas primeras comparaciones con Poe no le molestaban a Quiroga, que las escucharía con complacencia hasta el fin de su vida, respondiendo a menudo que Poe era su primer y principal maestro. Es más, Horacio Quiroga escribe el decálogo del buen cuentista, que son así como los 10 pasos a seguir, y en el primero de estos mandamientos dice: honrará a tu maestro, y nombra entre varios a Edgar Allan Poe. Durante 2 años Quiroga trabajó en multitud de cuentos. muchos de ellos de terror rural, pero otros en formas de deliciosas historias para niños, poblada de animales que hablan y piensan sin perder las características naturales de su especie. A esta época pertenecen la novela breve Los Perseguidos, que fue en 1905, producto de un viaje con Leopoldo Lugones por la selva misionera, hasta la frontera con Brasil y su soberbio y horroroso El Almohadón de Plumas, también publicado en la célebre revista argentina Caras y Caretas, en 1905. Además, El Almohadón de Plumas después va a aparecer en Cuentos de Locura, Amor y Muerte. Bueno, la revista Caras y Caretas llegó a publicar 8 cuentos de Quiroga. A poco de comenzar a publicar en ella, Quiroga se convirtió en un colaborador famoso y prestigioso, cuyos escritos eran buscados ávidamente por miles de lectores. Un año después, en 1906, Quiroga decidió volver a su amada selva, aprovechando la felicidad que el gobierno ofrecía para la explotación de las tierras. Compró una chacra junto con Vicente Gonzalvo de 185 hectáreas en la provincia de Misiones, sobre la orilla del Alto Paraná, y comenzó a hacer los preparativos destinados a vivir allí mientras enseñaba castellano y literatura. Durante las vacaciones de 1908, el literato se trasladó a su nueva propiedad, construyendo las primeras instalaciones y comenzando a edificar el búngalo donde se establecería. Enamorado de una de sus alumnas, la adolescente Ana María Cires, le dedicó su primera novela, titulada Historia de un amor turbio. Quiroga insistió en la relación, frente a la oposición de los padres de la alumna, obteniendo por fin el permiso para casarse y llevarla a vivir a la selva con él. Los suegros de Quiroga, preocupados, como no tenía que ser de otra manera, por la vida salvaje que llevaba Quiroga y hacia donde la quería llevar a su hija, siguieron al matrimonio y se trasladaron a Misiones con su hija y yerno. Ahí se instalaron muy cerca de la casa del matrimonio Quiroga. En 1911, Ana María dio a luz su primera hija, Eglé Quiroga, en su casa de la selva. No sé si bien está pronunciado el nombre Eglé, pero bueno, quedará así. Durante ese mismo año, el escritor comenzó la explotación de sus yerbatales en sociedad con su amigo uruguayo Vicente Gonzalo, y al mismo tiempo fue nombrado juez de paz, funcionario encargado de mediar en disputas menores entre ciudadanos privados y celebrar matrimonio, emitir certificado, bueno, en fin, todo lo que hace un juez de paz. En el registro civil de San Ignacio, las tareas de Quiroga como funcionario merecen mención aparte. Olvidadizo, desorganizado y descuidado, tomó la costumbre de anotar las muertes, casamiento y nacimiento en pequeños trozos de papel, a los que archivaba en una lata de galletas. La locura del chavo. Más tarde adjudicaría conductas similares al personaje de uno de sus cuentos. Al año siguiente nació su hijo menor Darío. En cuanto los niños aprendieron a caminar, Quiroga decidió ocuparse personalmente de su educación. Severo y dictatorial, exigía que cada pequeño detalle estuviera hecho según sus exigencias. Desde muy pequeños los acostumbró al monte y a la selva, exponiéndolos a menudo, midiendo siempre los riesgos, el peligro, para que fueran capaces de desenvolverse solos y de salir de cualquier situación. Fue capaz de dejarlo, por ejemplo, en la jungla por la noche, o obligarlos a sentarlo al borde de un alto acantilado con las piernas colgando en el vacío. El varón y la niña, sin embargo, no se negaban a estas experiencias, que aterrorizaban y exasperaban obviamente a la madre. La hija aprendió a criar animales silvestres y el niño a usar escopeta, manejar una moto y navegar solo en una canoa, por ejemplo. En 1912 y 1915, el escritor, que ya tenía experiencia como algodonero y yerbatero, emprendió una denodada búsqueda de salidas económicas mediante la explotación de los recursos naturales de sus tierras. Estiló naranja, fabricó carbón, elaboró resina y muchas otras actividades similares, pero solo cosechó fracasos como venía cosechando hasta el momento, ¿no? No era lo suyo meterse en estas cosas. Mientras tanto, criaba ganado, domesticaba animales salvajes, cazaba y pescaba con profusión, y la literatura seguía siendo en esta etapa el norte de su vida. La revista Fray Mocho de Buenos Aires publicó numerosos cuentos de Quiroga, muchos de ellos ambientados en la selva y poblados de personajes tan naturalistas que parecen reales. Pero, como tenía que ser, la esposa de Quiroga no estaba contenta, no lograba adaptarse a la vida selvática, y pedía a su esposo una y otra vez que regresaran a Buenos Aires. O si él quería quedarse, que le permitiera volver sola, por lo menos. Ante la cerrada negativa de este literato, que tenía su carácter bastante podrido, ¿no? Y bueno, ambas posibilidades, inmersa en una gravísima crisis depresiva, Ana María sumó una nueva tragedia en la vida de Quiroga, suicidándose con veneno en 1915, después de una violenta pelea con el escritor. Sufrió una espantosa agonía de 8 días, muriendo luego entre horrible sufrimiento y dejando a Horacio y a los niños sumidos en la más oscura desesperación. Bueno, tras el suicidio de su esposa, Quiroga se trasladó con sus hijos a Buenos Aires, donde recibió un cargo de secretario contador en el Consulado General Uruguayo, y en esa ciudad, tras arduas gestiones de unos amigos orientales que deseaban ayudarlo. A lo largo de 1917 habitó con los niños en un sótano de la avenida Cani, hoy Raúl Scalabrini Ortiz, alterando sus labores diplomáticas con la instalación de un taller en su vivienda y el trabajo de muchos relatos que iban siendo publicados en prestigiosas revistas como las ya mencionadas PBT y Pulgarcito. La mayoría de ellos fueron recopilados por Quiroga en varios libros, el primero de los cuales fue Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, de ahí de 1917. La redacción del libro le había sido sugerida por Manuel Gálvez, escritor y propietario de la editorial, y en volumen se convirtió de inmediato en un enorme éxito de público y de crítica, consolidando a Quiroga como el verdadero maestro latinoamericano del relato breve. Bueno, más o menos para saber de qué se trata esto, preparé justamente un cuento de este libro, de Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, llamado La Gallina Degollada. Espero que lo disfruten de alguna manera u otra, y que lo escuchen muy tranquilamente. La Gallina Degollada, Horacio Quiroga. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedado paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerro, al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces alrededor del patio, mordiéndose la lengua y mugiendo. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta del cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. ¡Qué mayor dicha para 2 enamorados que esa honrada consagración de su cariño! Libertados ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno, y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Mazzini y Berta. Y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció, bella y radiante, hasta que tuvo 1 año y medio. Pero en el 20º mes, sucedieronlo una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de la criatura recobraron movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba esta

pero la mirada de los idiotas se había animado, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie iba ya a montar a bocajadas y a caerse seguramente del otro lado, sintióse cogida de una pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. ¡Soltame, déjame!, gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita!» Nadie respondió. «¡Bertita!» alzó más la voz, ya alterada. Ni el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. «¡Mi hija! ¡Mi hija!» corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó con violencia la puerta entornada y lanzó un grito de horror. ¡No! ¡No! ¡No! Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. ¡No entres! ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de su marido con un ronco suspiro. Bueno, así pasaba este cuento. Y habíamos quedado, bueno, este horroroso cuento. Está buenísimo. Que muestra ahí toda su influencia de Poe. Inevitable. Y bueno, estábamos ahí en 1917. Al año siguiente, en el 18, se estableció en un pequeño departamento de la calle Agüero. Salió del sótano, parece. Al tiempo que apareció su celebrado Cuento de la Selva, colección de relatos infantiles protagonizados por animales y ambientados en la selva misionera. Quiroga dedicó este libro a sus hijos, que lo acompañaron durante ese periodo de pobreza en el húmedo sótano de 2 pequeñas habitaciones y cocina-comedor. Con 2 importantes ascensos en el escalafón consular, primero a cónsul de distrito de segunda clase y luego a cónsul adscrito, llegó también su nuevo libro de cuentos, El Salvaje, de 1919. Al año siguiente, siguiendo la idea del consistorio, fundó Quiroga la agrupación Anaconda, un grupo de intelectuales que realizaba actividades culturales en Argentina y Uruguay. Su única obra teatral, Las Sacrificadas, se publicó en 1920... y se estrenó en 1921, año en que salía a la venta Anaconda y otros cuentos, que fue otro libro también de cuentos. El diario La Nación comenzó también a publicar sus relatos, que a estas alturas gozaba ya de una impresionante popularidad. Colaboró también en la novela semanal. Entre 1902 y 1924, Quiroga participó como secretario en la Embajada Cultural de Brasil. Y de regreso vio publicado su nuevo libro El Desierto. Por mucho tiempo el escritor se dedicó a la crítica cinematográfica, teniendo a su cargo la selección correspondiente de la revista Atlántida, El Hogar y La Nación. También escribió el guión para un largometraje que jamás llegó a firmarse, que se llamaba La Jangada Florida. Y poco tiempo después fue invitado a formar una escuela de cinematografía. Bueno, como ven, acá hay una diferencia en lo personal a Poe. En realidad, la vida de Quiroga estaba teñida de muchas muertes, suicidios, pobreza. Pero sin embargo era un escritor muy reconocido en su época, cosa que Poe nunca logró tener un reconocimiento mientras escribía. tuvo el reconocimiento mucho después. Así que al tipo le venía bien escribir y le iba bien de esa manera. Por suerte tenía algo que le iba bien. Bueno, poco después Horacio regresó a Misiones. Nuevamente enamorado, esta vez era de una joven de 17 años, Ana María Palacios. Intentó convencer a los padres que la dejasen ir a vivir con él a la selva, y la negativa de esto y el consiguiente fracaso amoroso inspiró el tema de su segunda novela. Pasado Amor se llamaba. Fue publicado en 1929. En ella narra, como componentes autobiográficos de la trama, las mil estratagemas que debió practicar para conseguir acceso a la muchacha. Desde arrojando mensaje por la ventana dentro de una rama huecada, enviándole cartas escritas en clave, e intentando cavar un largo túnel hasta su habitación para secuestrarla. Finalmente, cansado ya del pretendiente, los padres de la joven la llevaron lejos y Quiroga se vio obligado a renunciar a su amor. En una parte de su vivienda, Horacio instaló un taller en el que comenzó a construir una embarcación a la que bautizaría Gaviota. En su casa, ahora convertida en astillero, fue capaz de concluir la obra y, puesta ya en el agua, la piloteó río abajo desde San Ignacio hasta Buenos Aires, realizando con ella numerosas expediciones fluviales. Amante de la música clásica, Quiroga asistía con frecuencia a los conciertos de la Asociación Wagneriana, afición que alternó con la lectura incansable de textos técnicos y manuales sobre mecánica, física y artes manuales. Para 1927, Horacio había decidido criar y domesticar animales salvajes mientras publicaba su nuevo libro de cuentos, quizás el mejor, Los Desterrados. Pero el enamoradizo artista había fijado ya los ojos en lo que sería su último y definitivo amor. María Elena Bravo se llamaba, y era compañera de la escuela de su hija Ailé, que sucumbió a su reclamo y se casó con él en el curso de ese mismo año, sin haber cumplido ella 20 años. Además de la ya mencionado Leopoldo Lugones y José Enrique Rodó, la infatigable labor de Quiroga en el ámbito literario y cultural le granjeó la amistad y admiración de grandes e influyentes personalidades. De entre ellos se destacan la poeta argentina Alfonsina Storni y también el escritor e historiador Ezequiel Martínez Estrada. Bueno, Caras y Caretas seguía publicando los cuentos de Quiroga y publicó 17 artículos biográficos escritos por Quiroga, dedicados a personajes como Robert Scott, Louis Pasteur, Orson Welles, bueno, entre otros. Y en 1929, Quiroga experimentó lo que sería su único fracaso de ventas, por lo menos en libros, ¿no? La ya citada novela Pasado Amor, que solo vendió en las librerías la exigua cantidad de 40 ejemplares. A la vez, comenzó a tener graves problemas con su pareja, en ese momento su pareja actual, esta chica de 20 años llamada María Elena Bravo. Bueno, y para no seguir demasiado y para cortar un poco, vamos a ir a otro tema de Los Muertos de Cristo, y cuando volvemos seguimos con la última parte de la vida de Quiroga. Hacer la guerra, el nombre de la paz, cuando falso hay. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Tiene la vida cuando muere la dignidad. Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Continuamos con la última parte de la vida de Horacio Quiroga. Bueno, a partir de 1932, Quiroga se radicó por última vez en Misiones, en lo que sería su retiro definitivo con su esposa y su tercera hija. María Elena también se llamaba su tercera hija, el que él la llamaba Pitoca, que había nacido en 1928. Para ello, y no teniendo otros medios de vida, consiguió que se promulgase un decreto trasladando su cargo consular a una ciudad cercana. Los celos dominaban a Quiroga, quien pensó que en medio de la selva podría vivir tranquilo con su mujer y la hija de su segundo matrimonio. Pero un cambio político provocó un cambio de gobierno, ¿no?, que no quiso los servicios del escritor y lo expulsó del consulado. Algunos amigos de Horacio, como el escritor salteño Enrique Amorín, tramitaron la jubilación argentina para Quiroga, comenzando a partir de este problema. El intercambio epistolar entre Quiroga y Amorín se hizo numeroso, y las cartas que se conservan demuestran que Horacio hacía partícipe a su confidente de la mayor parte de sus problemas, casi todos de índole íntima y familiar, pidiéndole consejo y ayuda a la mujer de Quiroga, al igual que su infortunada antecesora, que, bueno, obviamente no le gustaba la vida en el monte, y las peleas y violentas discusiones se volvieron diarias y permanentes. En esta época de frustración y dolor, salió a la venta una colección de cuentos ya publicados, titulada Más Allá. A partir de su interés en las obras de Munthe e Ibsen, Quiroga se decantó por nuevos autores y estilos y comenzó a planear su autobiografía. Pero en 1935... Quiroga comenzó a experimentar molestos síntomas, aparentemente vinculados con una prostatitis u otra enfermedad prostática. Las gestiones de sus amigos dieron fruto al año siguiente, concediéndole una jubilación. Al intensificarse los dolores y dificultades para orinar, su esposa logró convencerlo de trasladarse a Posadas, ciudad en la cual los médicos le diagnosticaron hipertrofia de próstata. Pero los problemas familiares de Quiroga continuarían. Su esposa e hija lo abandonaron definitivamente, dejándolo solo y enfermo en la selva. Ellas volvieron a Buenos Aires y el ánimo del escritor obviamente decayó completamente ante esta grave pérdida. Cuando el estado de la enfermedad prostática hizo que no pudiera aguantar más, Horacio viajó a Buenos Aires para que los médicos tratasen sus padecimientos. Internado en el prestigioso Hospital de Clínicas de Buenos Aires a principios de 1937, una cirugía exploratoria reveló que sufría de un caso avanzado de cáncer de próstata, intratable e inoperable. María Elena, entristecida, estuvo a su lado en los últimos momentos, así como gran parte de su numeroso grupo de amigos. Por la tarde del 18 de febrero, una junta de médicos explicó al literato la gravedad de su estado. Algo más tarde, Quiroga pidió permiso para salir del hospital, lo que le fue concedido y pudo así dar un largo paseo por la ciudad. Regresó al hospital a las 11 de la noche. Al ser internado, Quiroga en el Clínicas se había enterado de que en los sótanos se encontraba encerrado un monstruo, un desventurado paciente con espantosas deformidades similares a la del tristemente célebre inglés Joseph Merrick, el hombre elefante. Compadecido, Quiroga exigió y logró que el paciente llamado Vicente Batisteza fuera liberado de su encierro y se lo alojara en la misma habitación donde estaba internado el escritor. Como era de esperar, Batisteza se hizo amigo y rindió adoración eterna y un gran agradecimiento al gran cuentista. Desesperado por los sufrimientos presentes y por venir, y comprendiendo que su vida había acabado, Horacio Quiroga confió a Batisteza su decisión. Se anticiparía el cáncer y abreviaría su dolor a lo que el otro se comprometió a ayudarlo. Esa misma madrugada, 19 de febrero de 1937, y en presencia de su amigo Horacio Quiroga, bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después entre espantosos dolores. Su cadáver fue velado en la Casa del Teatro en la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, que lo contó como fundador y vicepresidente. Tiempo después, sus restos fueron repatriados a su país natal. Y bueno, y así termina un poco lo que fue la historia de uno de los mejores cuentistas latinoamericanos, Horacio Quiroga. Y bueno, y sin ya más para ofrecerles, y ya porque el programa se va a hacer bastante largo, nos vemos el viernes que viene, 29, en un especial del Día del Trabajador. Y bueno, que espero que sí, ese programa salga en vivo. Así que, bueno, buenas noches a todos. Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas?